en su punto de vista en el café mañanero sobre lo que la toma de posesión de Gustavo Petro y sobre todo con esta polémica que ha surgido con lo del rey ante la espada de Bolívar al no haberse levantado y bueno, sobre todo ante las peticiones que ha hecho el partido Unidas Podemos y los independentistas. Le habían pedido ya al mismísimo presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que se pronunciara al respecto. Mauricio, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Jorge y John, y la amable audiencia seguidora de esta fuerte emisora. Mauricio, ¿alguna opinión relacionada con uno de los hechos que ha dado polémica que se origina en los actos de posesión de Gustavo Petro, el que el rey Felipe no se levantara cuando han paseado la espada de Bolívar en el acto? Yo sinceramente y a nivel personal, sinceramente enmarco la actuación del personaje en referencia, es decir, del que encabeza la hoy Casa Real, que es el rey, cuando simplemente con haber mirado alrededor, y en un acto simplemente de coherencia, haberse puesto de pie, porque él no es más que cualquiera de las personas que tenía alrededor, que estaban simplemente invitados igual que él, pero que representantes cada uno de estados diversos de Latinoamérica y del mundo, pues que sí que entendieron que a pesar de que no estaba marcado por el protocolo y lo que se había dicho, pero es que seguramente la audiencia sabrá y ustedes sabrán que de parte de para hacer el acto de posesión se había solicitado previamente aquel símbolo, es un símbolo más que por lo que sea un pedazo de metal, pero es un símbolo que lo empuñó un personaje que liberó a cinco naciones latinoamericanas. Y no sé si fuera por ahí la respuesta de alguna manera incoherente o coherente en ese sentido, que se traslade a siglos atrás el rey frente a la liberación con España. Mauricio, ¿no le vale la explicación de que no se tratara de algo oficial? Es decir, la espada de Bolívar no hace parte de los actos Sí, oficiales yo del entiendo, protocolo. estaba escuchando, Jorge, al anterior participante y me asombraba este tema. Yo no sé dónde dejó la genética colombiana, pero este de defender Colombia y de tomar una postura siquiera neutral, pues este señor es un ultraderechista tremendo y excúsame, Jorge, pero es así. Yo lo que quiero referir es que, vuelvo y digo, es el acto de posesión de un presidente a otro que le entrega el mando. El presidente que entra solicita que ese símbolo esté. El presidente saliente se lo niega. De todas maneras, le entorpece aquello y sin otro carisma de simplemente contradecir y llevar la contraria, como ha sido todo el tiempo de ejercicio del señor Duque. Pero simplemente para desmarcarse de esa negativa, el presidente y muchos a través del mundo no es que lo alaben, pero dicen, es una actuación ya con haber esperado el acto de ya ser presidente para poder solicitar aquello y ya precisamente marcar que no es un acto arbitrario ni caprichoso, sino simplemente es llevar a cabo lo que ya el pueblo colombiano le ha dictado que es un mandatario y no extremista como le está marcando. Y entre otras, no estaba rodeado por dos o tres personas. Estaba rodeado por cientos de miles de personas que votaron por él y lo vivaban y entendían sobre todo el carácter liberador de ese pequeño artefacto metálico que es la espada de Bolívar. Yo lo entiendo así. Entonces, Mauricio, entendemos también ya su postura es totalmente a favor de que el rey tenía que haberse puesto de pie, digamos, en consideración al momento, aunque estuviera fuera del protocolo, ¿no? Sí, porque de alguna manera, para mí también, yo lo leo en la medida en que el mundo este en que muchos sitios en el mundo nos estamos calcinando, que se está viendo que el mundo necesita un manejo diferente desde hace mucho tiempo y que los gobiernos en el mundo no han querido aceptar, pues parte de ese cambios urgentes es actualizar las maneras de gobierno. Y esas maneras de gobierno de repente están llamadas también en España a reevaluarse y seguramente entre esas están los elementos que llevan a siglos pasados de feudalismo y de características. Y aunque pues muchos estamos acá bajo eso, bajo ese mandato, y agradecemos la hospitalidad de España y agradecemos que estemos en un Estado que precisamente nos brindó la paz, la seguridad, la tranquilidad y las oportunidades que no encontramos mientras ha habido 200 años de maltrato de gobiernos que solo han pretendido cerrar y manejar a su antojo y solo para pequeños grupos dominantes que es hasta el momento. Por Mauricio, eso es lo grande de este cambio en Colombia. Por eso es tan significativo el que haya pedido el gobierno entrante ese símbolo y es potente. En muchos sitios del mundo lo ven como un acto potente y no de dar un puñetazo en la mesa, sino de simplemente ya poner con claridad que hay un cambio en el camino y que seguramente va a tratar, a pesar de que el gobernante de salida no solo se quería raspar todo, sino se quería llevar la olla y dejó engrampado aquel país. Mauricio, y también le consultaba su valoración en torno a este nuevo gobierno que ha asumido el domingo. ¿Cómo lo vio usted? ¿Qué expectativas hay por parte de la gente que ha liderado el pacto histórico aquí en Valencia? Las expectativas pues son de trabajo. Trabajo y trabajo. ¿Trabajo para quiénes? ¿Para el señor Petro y su séquito, podrían decir? No, es para cada colombiano. El trabajo es frente a seguir aumentando la participación ciudadana que gobiernos anteriores y sociedades que han cerrado el camino a esa fortalecimiento de la ciudadanía, pues ahora es el momento. Vamos camino de algo así como 8 millones de colombianos dispersos por el mundo. ¿Qué pueden esperar esos 8 millones de colombianos dispersos por el mundo? Porque dicen que van a trabajar, pero muy poco se entra en detalles. Y es algo que son preguntas que le he venido trasladando a cada uno de los miembros del pacto histórico siempre que tengo la oportunidad. ¿Qué es lo que van a hacer y cuándo? Es lo que estoy diciendo, Jorge. Tú como colombiano, cualquier colombiano, estamos, cuando salimos del país, no se nos corta ese cordón umbilical que nos indica que somos colombianos. Tenemos incluso representaciones diplomáticas que no terminan de trabajar adecuadamente por nosotros. Pues lo que se plantea es hacer una ciudadanía realmente potente, participativa, que conozcan las realidades, que conozcan la historia, que conozcan y participen. Ahora, afortunadamente, está despertándose a esa ciudadanía. Y en Valencia, por ejemplo, quiero referir que se triplicó, casi cuadruplicó la participación de lo que había venido siendo la participación electoral en los procesos electorales previos. Pues para este último ejercicio eso se multiplicó y afortunadamente fue importante esa participación. Pero eso no quiere decir que ya nos conformemos. Nos debemos conformar los colombianos cuando esas personas que suben a gobernar puedan estar siendo vigiladas, puedan sentirse respaldadas, trabajando con una ciudadanía que supera hoy los 50 millones de personas en Colombia y más con los que estamos afuera. Cuando los colombianos entendamos eso, realmente podemos pensar en que aquello que es parte del programa y es un eslogan de la campaña, que podemos ser potencia de la vida, pues así será cuando realmente todos participemos. Si los colombianos y de repente ya para finalizar, los contradictores a aquel nuevo gobierno van a estar simplemente esperando desde una esquina con un palo en la mano, esperando meter el palo en la rueda para que el país no avance, pues ahí sí que difícilmente cualquier gobernante puede echar para adelante, y menos con las condiciones en que se entrega el país al nuevo gobierno. A ver, ¿qué le ha parecido la reforma tributaria que ha presentado Gustavo Petro? Adecuada a lo que él ha propuesto, y no viene con sorpresas. Eso estaba anunciado. El nuevo gobierno y los cambios, las reformas que requiere el país, habiendo quedado el país vendido con un déficit enorme de deudas, pues requiere un manejo económico para el cual Gustavo Petro, que es economista, está preparado, y esperemos que ese Congreso que está en buena parte a su favor, pero sobre todo, no solo el Congreso, es el pueblo colombiano que ha de entender que la tradición tributaria del pueblo colombiano ha sido la evasión, pues que entiendan que un país no se construye a punta de evasión. Un país, y si volteamos a mirar a dónde vivimos, muchos de nuestros compatriotas se quejan porque les toca pagar impuestos, pero claro, si no están acostumbrados, pero así es que se construye país, aplicando esos impuestos, revirtiéndolos en desarrollo, en todo lo que requiere un Estado, un país. Así es que avanza, aplicando esos impuestos, Mauricio, a todo lo que requiere un país. ¿Qué le puede decir entonces a las personas que hoy piensan, bueno, cuando propusieron los de el bando contrario, la reforma tributaria, y que era menor, dio lugar incluso a un paro, unas protestas muy fuertes, que paralizaron todo un país, en la economía, incluso más allá. Y cuando ellos la hacen, es decir, cuando ahora es Petro quien lo hace, sí que está justificado. ¿Cómo se explica eso para las personas que hoy se puedan estar haciendo esta pregunta? ¿Qué decirles? Que nos pongamos a revisar exactamente en dónde están las diferencias de una y otra. Y sobre todo, ¿en dónde está la diferencia de uno y otro gobernante, de una y otra propuesta? Porque, de alguna manera, ahora el pueblo colombiano entendió que esa elección de este último gobernante simplemente fue el acabose y afortunadamente, la coyuntura para el inicio, la reconstrucción de ese país. Porque peor no ha podido dejar un gobernante a Colombia. Entonces, lo que hay que partir es diciendo que aquel trabajo que hay que hacer de reconstrucción, de poner en orden aquel país, requiere recursos, y no va a ser por arte de magia ni con una varita mágica que aquello se va a hacer. Requiere el concurso de cada colombiano disperso también por el mundo, y los que estamos en la comunidad valenciana también. Entonces, Mauricio, le propongo que esta palabra que ustedes me permiten, les agradezco. Y lo que invito es a los simpatizantes de la Colombia Humana, del Pacto Histórico, a que nos sumemos simplemente y sigamos apoyando ese nuevo gobierno. Vale, Mauricio, pues entonces le propongo que vamos a intentar hacer un programa especial conociendo esta reforma que está proponiendo el nuevo gobierno de Gustavo Petro y analizarla y punto por punto iremos mirando qué diferencias hay entre esta y la anterior que proponía el gobierno de Duque. Mauricio, pues muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Estaremos en contacto y en comunicación haciendo los análisis de las decisiones que vaya tomando este gobierno. Un abrazo y que pase usted un feliz día. Mil gracias, John, Jorge y a la 107.9. Muchas gracias. Mauricio Forero, del Pacto Histórico aquí en Valencia, defendiendo las políticas de Gustavo Petro, la reforma tributaria. El saludo de Gustavo Petro, el estreno, mejor dicho, de su gobierno, que ya está generando más de una polémica. Vamos inmediatamente con Evelyn Lambert, que ya está por aquí, que nos trae noticias del mundo del espectáculo. El mejor sabor de Valencia, la Casa de Diego II, con aforo para 95 personas, de lunes a viernes, menú diario, primero, segundo, bebida y postre por tan solo 8 euros, viernes, las exquisitas tripas asadas, al carbón, platos a la carta, encebollado, arroz con camarón, parrilladas, bandeja paisa, fritada, pescado frito y mucho más. No te olvides de los desayunos con los exquisitos bolones de verde, la Casa de Diego II, en la Avenida Giorgetta, 48, reservas al 961-914828. Solo miércoles cerrado por descanso del personal. Ambiente familiar. Llegó a Benidorm, el pollo asado con el sabor latino que estabas esperando. Te hacemos la vida más fácil, tan simple y tan rico al mismo tiempo. Asador Poniente, pollo entero y por raciones. También tenemos el Super Combo, un sabroso pollo con patatas asadas y refresco. Hamburguesas de la casa y raciones de papa criolla, yuca frita, arepas y plátano maduro. Asador Poniente, calle San Pedro número 4, info 624-037-771, 865-815. 938, Benidorm. Boshog, el mejor sitio para compartir en familia, un lugar acogedor. Ven a disfrutar la especialidad de la casa, cerdo asado. El increíble pulled pork de Benidorm, lo puedes degustar con arepa, patacón en rollo o en hamburguesa. Además, otra variedad de platos como la deliciosa picada especial para dos personas, arepa con chicharrón, arepa con chorizo colombiano, pollo asado, costillas barbecue y muchas ricuras más. Los fines de semana, menú especial, la gran bandeja paisa paisa y otros menús. Preparamos y celebramos toda clase de fiestas. Boshog los espera con la amabilidad y simpatía que nos caracteriza. Info 654-287-941. Avenida Doctor Orso Yorca 2, Benidorm. El Café Mañanero. Disfrútalo. Escuchan el Café Mañanero y el turno ahora es para Evelyn Lambert, que nos trae noticias del mundo del espectáculo, la farándula internacional. Evelyn, buenos días. Buenos días, Jorge. Aquí contenta de poder compartir noticias, algunas escandalosas y otras no tan escandalosas del mundo del entretenimiento. Vamos a empezar con Hollywood, nos trasladamos hasta Norteamérica con esta noticia que la verdad es lamentable. Estoy segura que para aquellos que vivieron su juventud en la década de los 90 y bueno, finales de los 80, tienen como un bonito recuerdo la serie Los Años Maravillosos y el protagonista Fred Savage, quien ahora se ha convertido en un gran director de series, es acusado de acoso y agresión sexual. Lamentablemente han salido a la luz nuevos detalles del repentino despido del actor Fred Savage de lo que sería una nueva versión de los años maravillosos o The Wonder Years, como se le conoció en Latinoamérica, exitosa serie de la década de los 80. Bueno, fue el sitio Hollywood Reporter que publicó los relatos de 6 mujeres del equipo que lo denunciaron por acoso y agresión sexual. Mientras, disculpen que aquí está mi teléfono, sí. Que lo denunciaron por acoso y agresión sexual, mismas que coincidieron en que vieron 2 lados diferentes del actor Fred Savage. Por un lado, conocían a un colega, compañero de trabajo, carismático y aparentemente solidario. Pero por otro lado, el mismo actor tenía un alter ego mucho más oscuro. Incluso una ex empleada declaró que luego de unirse a sus compañeros para ir de noche a un bar local, al salir del baño, el actor la estaba esperando, le empujó contra una pared y posteriormente puso su boca sobre la chica con mucha fuerza. Afortunadamente, ella pudo frustrar el ataque del actor y huyó. Sin embargo, después, según declaró esta joven, el actor le envió un mensaje disculpándose por lo ocurrido, el cual lógicamente ella ignoró. Tras filtrarse las denuncias en su contra, el actor Fred Savage emitió una declaración a la prensa, donde destacó que tiene 6 años, o más de 6 años, trabajando en el mundo del entretenimiento y ha trabajado en todo este tiempo con cientos de personas y siempre se ha esforzado por contribuir a un entorno de trabajo inclusivo, seguro y solidario. Estamos ante un nuevo caso, Bill Cosby, ¿no? Es un nuevo caso, claro. A ver, ahora con el movimiento Me Too son más las mujeres que se atreven a hablar acerca de este tema, acoso sexual, abuso sexual. Y bueno, en este caso no es la primera vez que alguien que ha trabajado con Fred Savage relata este tipo de situaciones. En 1993, una chica que era encargada de vestuario en ese momento lo demandó. En aquel entonces, el actor tenía apenas 16 años y fue demandado con 16 años por acoso sexual. El caso fue resuelto, como muchos casos, Jorge Rivera, en un acuerdo extrajudicial. Veremos qué pasa. Por el momento ya está teniendo sus consecuencias estas denuncias, 6 denuncias en total, y él no será parte de la nueva versión del reboot, así se le conoce en el mundo audiovisual, de Los Años Maravillosos. Segunda noticia, bueno, decía anteriormente noticias escandalosas y no tan escandalosas. Vamos a hablar de Johnny Depp. Yo sé que muchos pensarán, ¿qué hablan de Johnny Depp? Bueno, de Johnny Depp, bueno, Johnny Depp es una estrella internacional y aparte soy fanática de Johnny Depp. Todo mejora para Johnny Depp, Jorge Rivera, porque vuelve a ser imagen de Savage, este perfume de la marca internacional Christian Dior. Recordemos que el divorcio de Johnny Depp y las acusaciones por violencia doméstica que en su momento hizo su ex Amber Heard le pasaron factura a la carrera del actor hollywoodense. En su momento, por ejemplo, la película Los Animales Fantásticos decidieron sustituir a Johnny Depp en la tercera entrega de esta franquicia, después de una derrota que tuvo en el pasado en los tribunales británicos contra el tabloide al que demandó por describirlo como un maltratador. Sin embargo, su triunfo posterior en la demanda por difamación que enfrentó a su ex esposa, no en el Reino Unido, sino en Estados Unidos, parece lógicamente haber contribuido a rehabilitar su imagen. Y bueno, ahora Dior decidió renovar su relación laboral que mantenían desde el año 2015, contratándolo una vez más como imagen de su fragancia masculina Savage, que significa salvaje. La campaña publicitaria ha corrido a cargo de Greg Williams y se habría rodado tras la visita del intérprete a París para ofrecer un concierto con un amigo. Recordemos que Johnny Depp, aparte de ser actor, es músico. Y bueno, hay que destacar algo. Christian Dior fue la única marca, Jorge, que estuvo con Johnny Depp en los momentos más duros, incluso cuando la gente dudaba, ¿no?, de su inocencia. La noticia número 3. Para los amantes de los videojuegos. A ver, estoy segura que cuando escuchen Pac-Man, muchos recordarán esos tiempos cuando jugaban en esas famosas maquinitas. Pac-Man llega a la pantalla grande. Prepara una película live action del clásico juego de arcade. Bueno, Esta película estará a cargo de dos grandes productoras. Por un lado, la productora Bandai Namco Entertainment y por otro lado, Wayfarer Studios. Ambas productoras confirmaron que se encuentran trabajando en una adaptación cinematográfica del icónico juego de arcade Pac-Man. Pac-Man, recordemos, fue lanzado en la década de los 80 y se convirtió en un éxito, en un fenómeno mundial en la industria de los videojuegos. Llegó a tener incluso, Jorge, el récord Guinness del videojuego de arcade más exitoso de todos los tiempos. Y sé que muchos millennials o centennials se preguntarán, bueno, ¿y qué es un juego de arcade? Un juego de arcade es un tipo de videojuegos que originalmente fueron concebidos para las famosas máquinas recreativas que desde la década de los 70 empezaron a estar disponibles en lugares públicos. Mirábamos estas maquinitas en centros comerciales, restaurantes, bares o salones recreativos especializados. Y para que tengan una idea, Pac-Man en su momento acumuló más de 200.000 máquinas vendidas entre los años 1981 y 1987. Y fue el portal de Hollywood Reporter que anunció que ya se encuentra en desarrollo esta adaptación cinematográfica. Bueno, hasta el momento se desconocen más detalles de la trama, pero se sabe que están en una primera fase de su desarrollo. Mi estimado Jorge Rivera, ¿jugaste alguna vez Pac-Man en esas maquinitas? No jugué. ¿No eras de videojuegos? No, en aquellos tiempos, imagínate, era muy difícil acceder a cualquiera de estas maquinitas. Eso sí. Pero sí sé de qué me estás hablando. Claro, claro. Yo sé que de pronto las nuevas generaciones, bueno, conocerán Pac-Man tal vez por leer de pronto en internet y el significado, concepto o lo que simbolizaron en su momento este tipo de videojuegos. Pero para quienes son fans y no solamente fans actuales de los videojuegos, de pronto hay gente que le gusta jugar videojuegos actuales, que sabemos ahora existen consolas y todo tipo de tecnología alrededor de los videojuegos, pero también les gusta conocer la historia de su afición, ¿no? Y en este caso, Pac-Man forma parte de la historia de la industria de los videojuegos. Y con esa noticia finalizamos hoy el segmento de entretenimiento. Con noticias del mundo de los videojuegos, Evelyn Lambert da punto final entonces al repaso de la farándula internacional. Muchísimas gracias, Evelyn. Mañana más, aquí en el Café Mañanero de Latinos RTV. Es el momento de una breve pausa. De vuelta estaremos con el remate de Nicky Cuervo, igualmente el personaje del día con Carlo Angulo y posteriormente la información deportiva. Ya regresamos. Panadería y restaurante colombiano Pistorum, lo mejor de la gastronomía colombiana en Benidorm. Deliciosos desayunos típicos colombianos, calentado de frijoles, huevos pericos. Panadería colombiana, ven a degustar el pan aliñado, los pan de bonos, buñuelos, empanadas, pan dulce con guayaba y dulce de leche, tartas para toda clase de eventos. Nuestra rica y deliciosa gastronomía colombiana, menú variado de lunes a viernes y los domingos nuestro auténtico sancocho de gallina o de costilla de ternera. Además, batidos de frutas, raspados, obleas, nuestras ricas meriendas y muchas ricuras más. Panadería y restaurante Pistorum, calle Roldán 3, local 1, teléfono 865-672-296, Benidorm. Panadería y restaurante colombiano Pistorum, Lomen. Ahora con Latin Travel, envía paquetería a Ecuador por solo 9,25 euros. Ahora con Latin Travel. Latin Travel, viajes, envíos de dinero y paquetería a Latinoamérica. Tres salidas semanales en Valencia, calle Convento Jerusalén 26, teléfono 962-067-550, 618-564-055. Más información en grupolatintravel.com. Boshog, el mejor sitio para compartir en familia, un lugar acogedor. Ven a disfrutar la especialidad de la casa, cerdo asado, el increíble pulled pork de Benidorm. Lo puedes degustar con arepa, patacón en rollo o en hamburguesa. Además, otra variedad de platos como la deliciosa picada especial para dos personas, arepa con chicharrón, arepa con chorizo colombiano, pollo asado, costillas barbecue y muchas ricuras más. Los fines de semana, menú especial, la gran bandeja, paisa paisa y otros menús. Preparamos y celebramos toda clase de fiestas. Boshog nos espera con la amabilidad y simpatía que nos caracteriza. Info 654-287-941, Avenida Doctor Orso Yorca 2, Benidorm. Llegó a Benidorm, el pollo asado con el sabor latino que estabas esperando. Te hacemos la vida más fácil, tan simple y tan rico al mismo tiempo. Asador Poniente, pollo entero y por raciones. También tenemos el Super Combo, un sabroso pollo con patatas asadas y refresco. Hamburguesas de la casa y raciones de papa criolla, yuca frita, arepas y plátano maduro. Asador Poniente, calle San Pedro número 4, info 624-037-771, 865-815-938, Benidorm. Layton Producciones y DJ Adrián presentan en concierto a los más grandes de la salsa. Qué milagro verte aquí. Los hermanos LeBron. Yo le digo a mi gente que están gozando, creo que está LeBron. Sábado 3 de septiembre, Sala Canal Pinedo, Camino Viejo del Saler número 7. Puntos de venta: Restaurante Mi Gente Colombia Food, Pub La Gozadera, Centro de Estética Dulce Armonía, Restaurante Colombiano El Antojo, La Imperial de Quindío, Pub Caprizón y Bar Restaurante Pantojarse. Más información y reserva: 677-248-362, 665-212-366. Organiza DJ Adrián. El Café Mañanero. Disfrútalo. Amables oyentes, nos disfrutamos un café a esta hora con la gente de Seibo Viajes. Saludamos a Gray. Gray, buenos días. Hola, John, ¿cómo estás? Muy bien. Buen día, feliz miércoles. Feliz miércoles para ti también y para todos los oyentes y los clientes de Seibo Viajes, a quienes a partir de este momento vamos a trasladar la información que tienen ustedes de la mano, asesoría, recomendaciones de viaje. Por supuesto que sí, mira, creo que el día de hoy me gustaría un poquito hablar acerca de la financiación que tenemos, ¿vale? Uh-huh. Bueno, y para quienes no nos conocen todavía, comentarles que tenemos 20 años ayudando pues a todos nuestros compatriotas latinos con lo que sería sus viajes, ¿vale? Bien sea de Latinoamérica para acá o también de aquí para allá para visitar a sus familiares, ¿ok? Pueden pagar, como te estaba comentando, John, sus viajes poco a poco, ¿vale? Y nos pueden llamar sin ningún inconveniente y les vamos a atender desde aquí, desde la central telefónica. Si quieres te digo el número para que ya lo tengan en cuenta y lo vayan anotando también. Perfecto, Gray. Díganos el número. Sería 910-059-349, ¿vale? Uh-huh. Nosotros tenemos ahora mismo, bueno, ofertas navideñas para que pues vayan a Colombia a pasar sus navidades, Nicaragua, Honduras, Venezuela, Lima, ¿vale? Tenemos diferentes destinos donde tenemos pues el pago a cuotas y bueno, también importantísimo la nueva oficina que abrimos en Valencia. Nosotros ahora mismo estamos presentes pues a nivel nacional en varias ciudades, pero bueno, destacar que aquí en Valencia están mis compañeros Rosa, Yuri, Sandra, que los van a atender si vienen a Avenida Constitución 115 o si no, también tiene la central telefónica aquí mismo en Avenida Constitución, ¿vale? Así es. Invitarlos a que nos visiten. Estuvimos la semana pasada por allí visitándoles y precisamente nos quedamos muy contentos de ver esa amabilidad de todos los trabajadores de Seibo Viaje. Usted nos comentaba ahora países y si nos pudiera recordar o más o menos actualizar en cuanto a costes, estos costes que usted nos dice que se pueden pagar en cómodos plazos. Sí, por supuesto. Mira, te voy comentando un poquito para que ya lo tengan en cuenta nuestros oyentes. Tenemos hacia, por ejemplo, Bogotá, 920 euros y pueden llevar hasta 3 maletas de 23, obviamente más la de mano siempre. Tenemos también lo que sería Ecuador por 1.390. Te estoy diciendo siempre ofertas para diciembre, ¿vale? Para diciembre, ir a pasar las navidades, correcto. Tenemos hacia Lima por 1.030. Bueno, tenemos obviamente Nicaragua, que es uno de nuestros mayores fuertes. Casi todos nuestros clientes son de Nicaragua, Honduras, ¿vale? Y hacia Nicaragua tenemos por 1.190 para diciembre. Tenemos también Honduras, podemos conseguir algo por 1.200 euros, todo con dos maletas financiable, ¿vale? Y también tenemos la parte de los paquetes turísticos, que sería para traer a sus familiares para acá, para que vengan a visitarlos aquí, ¿vale? Claro, tenemos y una de las cosas que decimos aquí, las promociones. Una de las cosas que decimos aquí es por eso que es la agencia especializada para que los en paquetes turísticos para que los oyentes traigan a sus familiares. Eso es uno de los fuertes de Seibo. Eso es correcto, John. Nosotros ahora mismo, como te digo, o sea, tenemos más de 20 años trayendo y reuniendo familias, que me parece también súper importante destacar, algo que obviamente nos llena muchísimo y es uno de los motivos por los cuales todos los días venimos, buscamos las mejores ofertas, promociones, damos la mejor asesoría, estamos siempre al día con todos los formularios, con todo lo que hay que rellenar y los requisitos para que esos familiares puedan a venir a vernos, a reunirnos, a tener ese abrazo cálido. Y nada, o sea, usted nos dijo ahora el número fijo, pero también sé que hay un número de WhatsApp donde la gente puede escribir, enviar un mensaje y luego les devuelven la llamada. ¿Cuál es el WhatsApp? Por supuesto que sí, claro. Mira, ya te lo voy a decir. Sería 644-720-184. Ese es un WhatsApp donde básicamente nosotros, a ver, en nuestras redes sociales, que también me parece importante que nos sigan por allí, busquen Seibo Viajes tanto en Instagram como en Facebook y les vamos a figurar, ¿vale? Y si, por ejemplo, nosotros subimos un estado, que todos los días estamos subiendo estados con ofertas, y tú nos dejas tu contacto allí, tu número telefónico, nosotros desde la central telefónica, que está aquí en Valencia, como te estaba comentando, te vamos a dar un llamadito para que podamos cotizar juntos lo que tú necesites, ¿vale? Muy bien, pues es Gray de Seibo Viajes, que en esta mañana nos está ilustrando con todo aquello que tiene programado y preparado ya de cara a diciembre, porque estamos muy cerca de diciembre, estamos en agosto y cuando nos acostamos y despertamos ya, primero de diciembre, no, preparados momento, para irnos a arreglar maletas, así que... Sí, ese es el momento, John, para comprar para diciembre, así lo puedes pagar por lo menos en 5 cuotas, ¿vale? Sí. Y se te hace un poquito más suave, ¿sabes? Muy bien. Y así te puedes organizar. Pues, Gray, ese ha sido un placer total hablar contigo de Seibo Viaje. Igualmente, John. Estamos siempre a la orden por aquí, ¿vale? Y nos seguiremos hablando y conversando de todas estas informaciones tan interesantes. Así que, Gray, que termine de pasar un feliz y excelente día. Un abrazo allí para todo el equipo. Igualmente, de Seibo Viajes. Un abrazo a todos, ¿vale? Los esperamos aquí, estamos ansiosos de atenderles. Que estén muy bien. Adiós, hasta luego. Pues la gente hasta de luego. Seibo Viajes allí hablando con Gray, la agencia especializada de Seibo Viajes, la agencia especializada en paquetes turísticos para que nuestros oyentes traigan a sus familiares con estos 20 años de experiencia. Permítame, les recuerdo los números telefónicos. 963-360-987 es el fijo y el WhatsApp, como nos decía Gray, 644-720-184. Recuerde que también pueden visitar a Seibo Viaje en Avenida Amado Granel Mesado número 5 y en Avenida Constitución 115. Y les dejamos entonces con Seibo Viajes y ahora seguimos aquí con toda la información deportiva con mi compañero Jorge. Restaurante Santa Cruz, único y original. Disfruta de patasca, caldo de pecho, pique macho, planchita, cuadril, carnes a la brasa y el delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. Además, panadería, postres y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia está en Restaurante Santa Cruz, calle Luis Lamarca 27, cerca de la avenida del CIE. Servicio de recogida y domicilio al 670-971-636. Papi, como que ya hace hambre, ¿no crees? Restaurante Santa Cruz, para compartir en familia. Panadería y pastelería ecuatoriana Masa y Migas te ofrece gran variedad de rico pan ecuatoriano y panadería española. Preparamos tu tarta para todo compromiso social. Contamos con los ricos cachitos, pan injerto, empanadas, aplanchados, moncaibas, melvas, quesadillas, pan de miga, el galo plaza, cara sucia y los ricos bizcochos de Cayambe. Dirección: calle Marqués de Montortal 39 y Pedro Cabane, sector de Torrefiel. Teléfonos 962-1180-14 y el móvil 689-95-2574. Masa y Migas, el sabroso pan ecuatoriano. El Café Mañanero. Disfrútalo. Estamos ya en la recta final del Café Mañanero, pero nos quedan todavía segmentos muy importantes. El remate de Nicky Cuervo. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Juanes celebró este martes 50 años de vida sin nostalgia con el lanzamiento de una biografía llena de aciertos y desaciertos, de la que agradece ha sido una carrera musical impresionante, y también con la noticia de un nuevo álbum que está en otro nivel de composición e interpretación, según cuenta en entrevista con la agencia EFE. Yo estoy muy agradecido, yo me despierto por la mañana cada día y yo digo, tengo mucha gratitud porque de verdad que lo que ha pasado en mi carrera musical y en mi vida ha sido pues impresionante. Y también obviamente con todos los digamos matices que eso tiene, ¿no? Porque también han habido obviamente momentos más duros, pero esa sumatoria de cosas y de experiencias me tienen en este lugar, y cada vez que recuerdo los momentos difíciles digo, Dios mío, es que si no hubiera pasado por este lugar oscuro pues no estaría hoy en este momento. Siento con esta plenitud y sobre todo de cara como a mi nuevo álbum que viene, con canciones inéditas, en los últimos 2 años. El cantante ya tiene más de 1.500 millones de segundos de vida, cifra con la que juega para darle nombre a su nueva biografía, escrita por el periodista colombiano Diego Londoño. Y en el Café Mañanero, recordemos la música de Juanes, del álbum de 2018, Balas Perdidas, acompañado de Morat. Recordemos a Juanes, Besos en Guerra. ¿Quién te dijo esa mentira? Es fácil de olvidar. No hagas caso a tus amigos, solo son testigos de la otra mitad. Los besos son demasiado y un beso no bastará. Y aunque adviertan al soldado, si está enamorado en guerra morirá. Ya no tienes que más. Y si hoy vuelves a mi vida, no es que estés perdida, no es casualidad. Ya no tienes que en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día es Pete Davidson, quien tuvo que ir a terapia tras haber sufrido el acoso en línea por parte del cantante Kanye West. El rapero hizo varias publicaciones amenazantes en las redes sociales mientras que el comediante estaba saliendo con su exesposa Kim Kardashian. Pete Davidson está buscando ayuda debido al bullying o el acoso en línea que ha recibido por parte de Kanye West. De acuerdo con los medios estadounidenses, fuentes cercanas al comediante afirman que en este momento se encuentra en sesiones con terapeutas debido a cómo le ha afectado este tipo de trastorno. Davidson ha estado en terapia de trauma en gran parte debido a las publicaciones amenazantes que ha publicado West en numerosas ocasiones en las redes sociales. Mientras Davidson se encontraba saliendo con Kim Kardashian, la atención y la negatividad provenientes por West y sus travesuras en decadencia ha ocasionado que muchísimas personas atacaran de forma en línea al reconocido comediante de 28 años, quien recientemente se separó de Kim Kardashian, de 41 años, y no se arrepiente de haber salido con Kim, ya que fue una parte muy feliz de su vida. La relación, que duró 9 meses, se tuvo que separar debido a las ocupadas agendas de cada una de los implicados, pero por los momentos, una de las partes que más le ha derivado a Davidson entre el dolor de haber terminado con la relación es tener que haber sufrido con los fanáticos de Kanye West, quien se han ocupado de nada más y nada menos que propinarle odio durante las últimas semanas, y sin duda alguna es de lo que más le ha afectado, por lo que ha tenido que asistir a terapia en las últimas semanas. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Saludos, bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero. Esto es Latino Deportes y estamos a nombre de Don Arepo en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Es un restaurante donde vamos a encontrar lo más importante de la gastronomía colombiana, empezando por la panadería. Seguimos con los platos típicos y también menú diario. Don Arepo. Entramos en materia, tenemos hoy en portada la Supercopa de Europa. El Real Madrid se enfrenta al Eintracht. Y por otra parte tenemos también todavía noticias del mercado de fichajes y algo de ciclismo. Entramos en materia entonces y empezamos con la Supercopa de Europa que se juega hoy. Regresa el fútbol de forma oficial. Se disputa el primer título de la temporada. Vamos a Adolfo Jiménez del Río entonces con los detalles del compromiso de hoy. Y llegó la gran fecha esperada de la Supercopa de Europa. Y es que hoy a las 9 de la noche en el Estadio Olímpico de Helsinki en Finlandia se enfrentan el actual campeón de la Champions, el Real Madrid, y el campeón de la Europa League, el Eintracht de Frankfurt. Tremendo partidazo, esperamos ver a esta hora, y en donde dos colosos, dos grandes del fútbol europeo, se enfrentarán y aspiran darlo absolutamente todo. Y es que precisamente en el día de ayer, en la rueda de prensa del Real Madrid, Ancelotti ya dio un aviso de que contará con una gran plantilla ganadora. Y esta plantilla, obviamente, estará liderada por el tridente de ataque Benzema y Vinicius, posiblemente acompañado de Valverde o de otro que puede tener una ficha como titular, como lo es Rodrigo. Y es que, según lo dicho por Ancelotti, la alineación posible del Real Madrid para esta noche sería Courtois en los tres palos, Carvajal, Militao, Alaba y Mendy en la defensa. En el medio campo, Modric, Casemiro y Kroos. Y la delantera con Valverde, Benzema y Vinicius. Un Valverde que arrancará de inicio, pero que tendrá en el banquillo su posible reemplazo, nada menos que uno de los que le ha generado victorias últimamente al Real Madrid en las grandes competiciones, Rodrigo. Y por el lado del Eintracht de Frankfurt está precisamente un jugador que pone a todos los colombianos a estar pendientes de este partido. Y se trata nada menos que de Santos Lucas Borré, un delantero temible y que precisamente tendrá el Real Madrid que tener en cuenta a este jugador en esta gran final. Y la posible alineación por parte de Oliver Glasner es la siguiente: Trapp en portería, Touré, Tuta, Nitka en la defensa. Un medio campo bastante bien protegido con Nauf, Sow, Rod y Lenz. Y la delantera, la temible delantera de la Eintracht de Frankfurt, con Götze, Lucas Borré y Kolo Muani. Tremendo partidazo a las 9 de la noche en el día de hoy. Revisamos de manera completa, a ver, en John Valencia, la alineación titular. Y aquí Adolfo nos daba pista de por dónde irían las cosas. Pero recordemos que estamos apenas empezando temporada. Y bueno, tendrá que tener mucho ojo, no solamente Ancelotti, sino también el técnico del Eintracht. Porque la situación no solamente es para el Real Madrid, ¿no?, sino también para el Eintracht. En todas partes apenas está empezando temporada. Por formaciones, según la prensa. Según la prensa, esta sería la alineación del Real Madrid. El Real Madrid estaría básicamente contando con la titular que ha obtenido, básicamente, que más minutos ha tenido en la obtención de esta cuarta Champions, y encabezada por Thibaut Courtois. Luego con Dani Carvajal, con Eder Militao, con David Alaba, con Mendy, con Luka Modric, Casemiro, Toni Kroos, Federico Valverde, Karim Benzema y esa pareja de Vinicius Junior que tantos buenos resultados les ha dado al Real Madrid. Por el lado del Eintracht de Frankfurt tendríamos a Kevin Trapp, a Almani Touré, a Tuta, a Ansgar Gnauf, a Sebastián Rode, a Jibril Show, a Philippe Kostic, con Gasper Lindström, con Mario Götze y con el colombiano Rafael Santos Borré, que recordemos fue uno de los jugadores que le hizo un golazo en ese partido de que se jugó con el Barcelona, específicamente en el propio patio de Barcelona, y que él entra de Frankfurt, pues sí, sacó un magnífico partido derrotando al todopoderoso Barcelona. Sí. ¿Cómo ves este compromiso, John Valencia? El favorito es el Real Madrid. La única duda que tenemos es cómo están los jugadores después de todo este parón, después de todas las celebraciones a nivel psicológico, a nivel físico. Pero si el Madrid estuviese en el momento de pocos días después de obtener la Champions, que venían totalmente enchufados todos, podríamos decir que realmente Madrid es súper favorito. Tantos días después y con las vacaciones, es la duda que nos cabe, a ver cómo esté puesto a punto el Real Madrid. Y lo que sí me podría suponer es que el equipo pequeño casi siempre en términos generales, el menos favorito, es el que mejor se prepara. Entonces, por eso de allí... O es el que menos tienes que perder. Es, ¿no?, el que menos tienes que perder, exactamente. De allí a que tenga mis dudas de cuál pueda ser el resultado de este compromiso el día de hoy. Un partido de pronóstico reservado, a pesar de que el Real Madrid es superior. A ver si escuchamos por aquí también las declaraciones de Carlo Ancelotti en el día de ayer, refiriéndose a la posible formación titular. Se lo tomaba con algo de humor. Se nota bastante relajado Carlo Ancelotti, ya es un hombre con mucha experiencia en la materia y además que viene sumando títulos de una forma impresionante, ¿no? Ha convertido un entrenador totalmente ganador y bueno, está hoy ante la posibilidad de seguir sumando. Claro, además que el Real Madrid tiene que estar obligado básicamente por esos pergaminos a ganar todo lo que juegue. Sí, ese es el compromiso, seguir ganando, ganar y ganar, no es otra la consigna cuando se trata de el Real Madrid. También teníamos por aquí, tengo entendido, las declaraciones de Karim Benzema, otro de los que haría parte entonces de la formación titular en el día de hoy. Refiriéndose al compromiso de esta noche, el primer título que disputan de la temporada. Karim Benzema, jugador del Real Madrid. Para mí es más importante ganar cosas con equipo. Único, diferente. Sí. Diferente, un talento impresionante y me alegro que ahora todo el mundo reconoce lo que yo sabía hace mucho tiempo. Bueno, ahí escuchamos a Luka Modric hablando de Karim Benzema y ahora pues escuchamos a Carlo Ancelotti. sustituir a Karim en este momento es imposible. No hay un jugador en el mundo que pueda sustituir a Karim en este momento. ¿Tú crees que no hay un jugador en el mundo que pueda suplir a Karim Benzema? Bueno, lo cierto es que Karim realmente es único, es un jugador que tiene técnica, que es exquisito a la hora de jugar, de moverse, y hemos visto cómo después de que se ha ido Cristiano Ronaldo, en este año básicamente ha podido mostrar su mejor versión, haciendo un matrimonio perfecto con Vinicius Junior y siendo totalmente letal en partidos decisivos, en partidos importantes con el Real Madrid. A nadie le cabe en la cabeza de que Karim Benzema pueda reemplazar, por ejemplo, a Cristiano Ronaldo, pero la verdad es que a juzgar por los resultados, ¿sí? Sí, ha asumido ese papel, ha ocupado ese lugar y ha respondido bien. Han sido los mejores momentos del jugador francés en el conjunto blanco. Suerte para el Real Madrid. Estaremos pendientes entonces a las 9 de la noche, ¿verdad? A las 9 de la noche. La verdad que el partido se presenta bastante interesante entre estos este encuentro de dos equipos. El Real Madrid viene de ganar Champions y Liga. Podría sumar esta tercera, Champions League y Supercopa, así que bastantes expectativas. Y por otro lado también, particularmente en lo que tiene que ver con esa parte del corazón latino, del corazón colombiano, también expectativa por ver jugar a Rafael Santos Borré enfrentándose al Real Madrid y ver sus prestaciones. Creo que es una bonita oportunidad para él en lo particular de poderse enfrentar al campeón de Champions. Gracias, John Valencia. Ahora vamos con información del mercado de fichajes. Adolfo Jiménez del Río. Hay novedades en el mercado que interesan precisamente al Valencia. Bueno, el Valencia tiene salidas y entradas. Sí. Se va a Guedes. 5 años en el Valencia. Sí, sí, sí. Sin pena ni gloria. Me parece que es un buen jugador. Esperaban por lo menos más, ¿verdad? Sí, sí, me parece que es un buen jugador. Quizás pienso yo que a lo mejor no se ha adaptado del todo al Valencia. Sin embargo, también puede ser a veces estas cosas que juegan a nivel mental, ¿no? Podríamos decir que un muy buen jugador en un equipo, si tiene esa garra, si tiene ese carácter, es cuando puede brillar, es cuando puede contagiar al resto de sus compañeros y realmente destacarse. Pero esto realmente, lo que usted decía, nos ha dejado mucho que desear. Y muy complicado en estos tiempos del Valencia, ¿no? En este Valencia, la verdad es que lleva una racha el Valencia de temporadas malas y es difícil que un jugador pueda sobresalir en estas condiciones. Mercado de fichajes, Adolfo Jiménez del Río. Y aunque el mundo deportivo, especialmente el fútbol en Europa, está pendiente de la Supercopa de Europa entre el Real Madrid y el Eintracht de Frankfurt esta noche a las 9 de la noche en Helsinki, el mercado de fichajes no paró anoche y eran las 12 de la noche y todavía se veían movimientos. Y es que precisamente el contacto directo entre la madre de Rabiot y su representante con el Manchester United hace pensar que se está adelantando bien la negociación. Y el Leipzig, que ya ficha a Cesco y que se unirá en el 2023 a su equipo. Y Gio Simeone, que está muy cerca de estar jugando con el Nápoles. Y Werner, que regresa al Leipzig 2 años después de haber estado en este equipo. Y acuerdo entre el Fútbol Club Barcelona y el Valencia Club de Fútbol por Nico González. Y Morata, que ha sido ofrecido nada menos que al Manchester United. Y la Juve, que está luchando por tener un gran jugador en su equipo. Y se trata nada menos que de Memphis Depay del Fútbol Club Barcelona. Estas fueron las notas a última hora en el día de ayer del mercado de fichajes. Gracias, Adolfo. Y dejamos a un lado al fútbol, dejamos el fútbol para dar paso también al ciclismo. Siguen las vueltas de una semana, la Vuelta a Portugal, tenemos el Tour de Albi. ¿Y qué más? Bueno, también pronunciamientos por parte de los ciclistas. Estamos pendientes del ciclismo porque estamos a menos de 15 días, no, ya menos de una semana, ¿no? Para que arranque la Vuelta a España. Así es. Y las expectativas por mirar cuáles van a ser las alineaciones de los diferentes equipos que todavía nos tienen allí en espera. Sí, de que se confirmen. Se están confirmando. No, pero ya hay algunos equipos que más o menos tienen la plantilla confeccionada. Sí, claro, tienen, pero no definitivas. Por ejemplo, en este momento nos deberíamos saber cuál sería la plantilla de Ineos, no lo sabemos. De Jumbo, que eso, tampoco. Inclusive que con esa mirada de reojo de los equipos que están a punto de descender, que están a estas alturas buscando clásicas, mirando las posibilidades, haciendo sus análisis, ¿no? Sus cómputos para ver dónde tienen posibilidad de sumar y salvarse. Es decir, que el mercado, la actividad en el mundo del ciclismo en este momento está en ebullición precisamente. Por un lado por la Vuelta a España y por otro lado pendientes de sumar puntos para los equipos que están ahí pendiendo de un hilo. Adolfo Jiménez del Río le hace seguimiento a la Vuelta a Portugal. En la Vuelta a Portugal en el día de ayer hubo día de descanso y recordemos que el lunes se había llevado la etapa el ciclista portugués João Matías y que el uruguayo Mauricio Moreira se mantiene como líder y hoy precisamente tendrán una prueba de fuego, y es que este día tendrán una etapa de 165,7 kilómetros con salida en Meljada y llegada al observatorio de Vila Nova, un puerto de primera categoría con 9,9 kilómetros en un desnivel promedio del 8,2% en Miranda do Corvo y en donde los grandes escaladores por fin se podrán mostrar. Recordemos que las etapas anteriores habían sido prácticamente todas planas. Una tabla de clasificación de esta Vuelta a Portugal que se mantiene de la siguiente manera. Primero el uruguayo Mauricio Moreira, seguido el portugués Frederico Figueiredo. Tercero el portugués también Luis Fernández. Y ya en la cuarta posición el mejor español Alejandro Márquez de Atún General Tavira, y el mejor latinoamericano es el colombiano Yesid Albeiro Pira, en la posición 23 de la Caja Rural a 7 minutos 33. Podrá aprovechar en el día de hoy que termina en alto en tremenda llegada en montaña. A ver, John Valencia, aclaremos un poco. Esa es la nota que nos enviaba Adolfo Jiménez del Río, pero nos está diciendo que un uruguayo, cosa que me parece un poco novedosa, ¿no? Que sí, un uruguayo haya ganado y que el mejor, en la clasificación. Una cosa es en la etapa y otra muy diferente la clasificación general, ¿verdad? Sí, realmente no le he venido haciendo mucho seguimiento a la vuelta a Portugal, pero sí alcancé a destacar la noticia de que un uruguayo había ganado la última etapa antes del día de descanso. Puede ser así que en la clasificación. Sin embargo, como toda esta información está aquí en los diferentes registros de ciclismo, seguramente te lo confirmo ahora en unos segundos. La clasificación de la Vuelta a Portugal. Sí, no, porque si el mejor latinoamericano era un colombiano es el uruguayo. Ahí hay algo de confusión. Bueno, vamos con la otra nota que nos ha enviado Adolfo Jiménez del Río. Más ciclismo. Pero no solamente se está corriendo la Vuelta a Portugal, sino que en el día de ayer arrancó el Tour de la Inn, y en donde Jack Stewart, el ciclista británico del equipo Grufama, se ha vestido con el primer maillot de líder de este Tour, tras imponerse en la etapa de 152 kilómetros de recorrido y disputada entre las localidades francesas de Châtillon-sur y Chalaronnais y Valremondon. Y ha demostrado que tiene fortaleza en este tipo de etapas planas. Pero hoy le llega diferente, porque tendrá que afrontar un perfil montañoso de 142.5 kilómetros que enlazará las localidades de Saint-Bulbas y Lagnier, y en donde precisamente podrá tener aspiraciones de pelear esta etapa montañosa y con premios de segunda y primera categoría, nada menos que el colombiano Iván Ramiro Sosa, un colombiano que se encuentra en la posición 31 y es el mejor latinoamericano del Movistar. En el mismo tiempo llegó y se encuentra a 10 segundos del líder, un líder que indudablemente es el británico Jack Stewart, seguido de Jason Tesson, del Michael Lauber, y en tercera posición está Stan Brandtrich de Bélgica, todos con el mismo tiempo. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. De esta forma vamos echando el cierre en el día de hoy, agradeciendo inmensamente todo el apoyo que nos brindan nuestros compañeros con sus notas, en la participación también de nuestros oyentes. Hay una nota por aquí. Él ganó el Tour. Nairo se ganó a Colombia. Críticas a Egan por el último logro del boyacense. La polémica empezó después de que Nairo apareciera en el nuevo video del himno nacional de Colombia. Y esto, pues ya sabes que le han untado un poco de política. Y como quiera que Egan Bernal se ha mostrado un poco crítico con el gobierno de Petro, o bueno, criticó a Petro durante su candidatura. Todavía no se puede hablar del gobierno de Petro, ¿no? Apenas lleva tres días. Es lo que entonces, tiene la política, claro. Lo que tiene la política, que como despierta tantas pasiones, entonces casi que podemos dejar, es imposible dejar a un lado la actividad deportiva con la posición ideológica o personal que tenga el deportista. Pues un deportista bueno resulta que si expresa su opinión o su posición política, ya comienzan a verle diferente los... Pero entonces, ¿qué pasa? Si Egan Bernal, por ejemplo, llega a ganar la Vuelta a España, el Tour de Francia, o tiene un logro importante, ¿qué va a hacer el gobierno de Gustavo Petro? ¿No lo va a recibir, no le va a condecorar, no le va a felicitar? ¿No lo va a tener en cuenta? Creo que allí, no sé qué habrá pasado. Tener en cuenta que Petro gobierna para todos, para quienes le votaron y para quienes tenían reparos con él. Hasta él gobierna para los contradictores. Entonces, además, un símbolo como Egan Bernal, que ya ha sufrido las consecuencias de haber opinado en contra de Petro. Le destruyeron el monumento que tenía en Zipaquirá. Sí, lo atacaron, gente seguidora de Petro. Tengo entendido que lo han reconstruido lo reconstruyeron. Sí, pero creo que allí hay un error en el hecho de no haber incorporado la figura del primer colombiano ganador del Tour de Francia en esas imágenes. El más grande del ciclismo colombiano. Claro, en esas imágenes. Porque del himno. Nairo Quintana ha ganado la Vuelta a España y el Tour de Francia. Perdón, el Giro de Italia. Mientras que Egan Bernal ha ganado el Giro de Italia y el Tour de Francia. Las tres más grandes del ciclismo internacional son el Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España. Entonces, en ese sentido, es más importante el logro de Egan Bernal que el de Nairo Quintana, ¿no? Polémicas que deja la política. No sabemos si... ha primado quizás los sentimientos del gobierno, pero es que tampoco Nairo Quintana votó por Petro. Claro, es que tampoco votó por... pero por lo menos no se mostró tan crítico con Petro, ¿no? Y hay que aceptar las críticas porque las críticas representan la libertad de opinión y ese es un derecho universal. Y esa es la esencia de la democracia, el hecho de poder discrepar sin que suponga un peligro, sin que le pasen factura de cobro a usted por opinar. Además, si tenemos en cuenta que... Es un gobierno que viene con una propuesta de reconciliación. De reconciliación y además de convertirse en potencia mundial de la paz. Los gestos en cada una de las apariciones públicas y más en una situación, en un elemento tan importante como es el himno que representa al país, tendría que estar un poco marginado de ideologías y de contradictores y de polémica, y allí darle el mérito a quien lo tenga, en este caso Egan Bernal, independientemente de que haya criticado o no, es un símbolo del deporte para Colombia. Claro que sí. Llegamos a la parte final. Bueno, pues debemos decir que sí ha sido así, esa ha sido la intención. Porque ahora, mejor, también. Perdón, porque es que a lo mejor ese himno pues se lo hizo alguien que no tiene.